Welcome to the rock and roll. Esto se llama reggae rockeado. Oye, tú eres la Madonna que le gusta la pistola, abusador de la que usa Nola.